Esta es una enfermedad infecciosa, infectocontagiosa y importantísimo porque además de padecerla o enfermar animales que pueden afectar todas las especies, llamarle porcino, caprino, ovino y la vaca, pueden contagiarnos a las personas, ¿no? Eso se llama zoonosis o zoantroposonosis, como quiera la deducción, ¿no? Es una enfermedad que produce pérdidas económicas porque afecta animales, básicamente, tanto macho como hembra, y la manifestación es producir abortos en la vaquillonas o vacas jóvenes, en este caso de la vaca, y entonces es un producto o un ternero menos en la vida de ese animal y te llevan casi 7-8 meses, que es cuando ocurre el aborto. En la época que produce el aborto, si hay animales encerrados, es la mayor fuente de infección o de diseminación de esta enfermedad. Por suerte hay mecanismos que bueno, se han logrado mediante la vacunación disminuir y casi, yo diría que está bastante controlado y está a un punto, creo que falta una decisión política, ya está de hecho implementada como vacunación obligatoria, pero cumplimentar los mecanismos de control a ver cuánto se ha logrado disminuir esta enfermedad. A nivel humano te puedo decir que han bajado muchísimo los índices. Hoy, por decirte un número, capaz que estemos en el 2, el 3%, menos del 3%, según las regiones, según las localidades, en la cual tiene un contacto muy íntimo en el caso de los productores y que todavía por desinformación manipulan los abortos en los corrales sin medios, por ejemplo, como con guante o usando una bolsa de protección en la mano para evitar el contacto directo. También hay otro mecanismo, y también en la manipulación de la vacuna es importante que la realicen profesionales o por lo menos gente como los vacunadores que se han capacitado para evitar el pinchazo accidental, porque puede ser la inoculación y puede producir la enfermedad a partir de esa cepa vacunal. ¿Qué produce además en las hembras? Produce un síndrome febril, ya dijimos el aborto en la primera gestación, y además no hace inmunidad, entonces tiene que ser vacunada para que haga inmunidad, y mientras esté contaminada con esa brucela, cuando la sirve el toro o en el acto reproductivo de la monta, inocula o contamina al toro. Entonces el pivot epidemiológico es el toro en esta enfermedad, porque es el que disemina, puede servir en la temporada o por año, si querés que hablemos. En la temporada puede servir de 20 a 25 o más vacas. Entonces, un toro que se contaminó puede contagiar en ese número exponencial de 20 a 25 animales por temporada. Uh-huh. Entonces, indudablemente, lo importante es cortar mediante la vacunación, aplicar la vacunación. Volvemos a recomendar con vacunadores o gente capacitada para evitar accidentes de inoculación y de autoinoculación, básicamente, que puede llegar a desencadenar la enfermedad. En los humanos es muy complicada, tiene 10.000 manifestaciones, se llama la enfermedad de los 1.000 síntomas, puede producir fiebres ondulantes, fiebres al atardecer, dolores musculares, dolores articulares, que se confunden con muchas enfermedades, ¿no? Pero eso me gustaría que lo aborde por ahí algún médico de humano, para no invadir alguna otra especialidad, básicamente. Y volviendo al tema de lo que es la parte de lo que nos compete en la parte de vacuna. Entonces, si... Para detectar la brucelosis se hace una serología, se saca sangre de los animales y te dice si está positivo o está negativo. Si está positivo, se recomienda sacar del rodeo y reponer con animales sanos. Si hay una baja incidencia, supongamos que hablamos del 1 al 2%, no cuesta nada sacar 1 o 2 cada 100 animales que den positivo. Y a partir de ahí que sabemos que no tenemos porque lo eliminamos los positivos, de ahí vacunar anualmente. Se hace la vacunación en hembras de 3 a 6 meses o 3 a 5 meses para protegerlo, o sea, darle inmunidad y evitar que cuando vaya al primer servicio los toros que, entre comillas, puedan haber quedado contaminados o se haya contaminado en una vaca enferma, no produzca la enfermedad y a su vez cortas la enfermedad a partir de ese punto. Entonces, es un mecanismo de control, es sencillo, es económico y aparte, decía recién que es un mecanismo obligatorio porque se vacuna conjuntamente con la aftosa. Es una vacuna muy muy barata porque, supongamos, del rodeo de hembra que se reponga anualmente cada 100 animales, se debe reponer entre el 10, el 12 o el 15%. O sea que cada 100 animales, las terneras hembras no deben pasar 15 o 20 y se aplican 20 vacunas de brucelosis anualmente. O sea, es muy bajo el costo. Es muy práctico y es muy alta la incidencia económica, que después, evitando ya la pérdida de un aborto, es un ternero que logramos más al año, evidentemente pagamos la sanidad de todo el rodeo. Sin hablar ni qué discutir de lo que sería que evitar la posible contaminación a una persona, ¿no? Eso por un lado. Y después, supongamos también, con una vaca que está enferma, muchas veces la gente en el campo tiene la particularidad o por ahí la costumbre de ordeñar para hacer queso o beber la leche. Yo recomendaría que la pasteuricen, que la hagan hervir. Un hervor rápido ya elimina la brucela, ¿está? Ya queda apta para consumo y de ahí si quieren puede eliminar, seguir haciendo este queso o quesillo. Una pasteurización rápida, así de 2 minutos, cuando levantó el punto de hervor, lo apagó, lo retiró del fuego, ya está pasteurizado, elimina lo que es la bacteria que puede llegar a transmitir por la leche, ¿no? ¿En qué momento puede llegar el hombre, la persona, sin saberlo, a contagiarse de brucelosis así? Muchas veces, viste que el hábito en el campo es carnear, por ahí por accidente en cortarse, supongamos que es lo más común, en la faena, llamémosla técnicamente. Entonces al carneo o la faena, por ahí se hace un corte con la cuchilla y eso lleva siempre vestigio de sangre, entonces puede inocularse también e introducirla en forma directa. Después, tomando leche sin pasteurizar. Y en tercer lugar, o el más importante, sería la manipulación de estos productos del aborto en el corral sin medios o sin protección. Llamémosle guante o una bolsa o levantando con una pala. No con la mano directamente, ¿está? Y después muchas veces también tocando sustancia o sangre, algo que tenga resto de sangre, y vos te podés rascar el ojo en vía conjuntival, pero es menos probable. Y la cuarta opción, diría yo, es la otra, la inoculación en forma accidental. Básicamente ahí, porque si no, por la carne normalmente te va cocida, ya con la cocción o un sellado, ya se elimina también lo que es la parte de vehículo, ¿no? Y después con el proceso de maduración, cuando viste que del músculo, cuando vos carneas, al proceso de carne pasa un periodo que tiene que madurar de 12 a 18 horas a cierta temperatura para que el músculo se relaje, deje de ser duro y pase a ser carne, sea comestible, ¿no? Claro. Así ya con esos mecanismos eliminan un alto porcentaje de brucela y condiciones mínimas de higiene, ¿no? Mínima. O sea, lavarse las manos y tratar de no... O sea, que tiene más riesgo aquel que tiene estar en contacto directamente con el animal. En forma directa normalmente son las, o sea, patologías por incidencia de acuerdo al tipo de actividad que tengan, ¿no? Seguramente un productor va a tener mucho más posibilidad de tener de contagiarse brucelosis que un habitante de un barrio cualquiera de la ciudad, ¿no? De ese punto de vista.